Buenas tardes, muchas gracias Mari por haberme invitado a tu programa. Bueno, y voy a intentar por este medio reflexionar un poco sobre aquellas cosas que me pediste y comentar un poco también respecto a cuáles son nuestras vivencias como trabajadoras de salud en contexto de pandemia. Me presento primero, soy Marisa Pérez, trabajadora social. Ahora actualmente desde el 2016 trabajo en el Hospital de Tuay, en el segundo Taladriz. Anteriormente, 27 años, estuve como jefa del servicio social del Hospital Lucio Molas, lo cual, bueno, fue muy significativo para todo mi desarrollo profesional. Y para la construcción de un servicio en ese momento que no existía dentro del hospital. El venirme al hospital de Tuay renovó mis energías para volver a construir y desarrollar todo lo aprendido y, dentro del hospital Lucio Molas, junto a nuevos compañeros y en un contexto totalmente distinto de un hospital de una localidad muy diferente al Hospital Lucio Molas, que era un hospital central que recibía de toda la provincia. En realidad, nosotras digo, porque en realidad cuando hablo soy trabajadora social y quiero referirme también a mis compañeras, mis colegas del servicio, que son Mónica Puifil y Yani Arteaga. Digamos que en el contexto de pandemia tuvimos que reconvertirnos en cierta forma en distintas tareas, en distintas actividades para poder contribuir a que se desarrolle mejor todo el trabajo institucional que se requería para atender la pandemia. Y así, bueno, mis colegas, por ejemplo, se dedicaron específicamente, ya desde hace un tiempo, más específicamente al tema de COVID, al seguimiento de pacientes con COVID, detección de sus estrechos, lo cual requiere mucha paciencia y mucha destreza, para poder, además, comunicarles a cada una de las personas que se llama todas las recomendaciones necesarias de aislamiento, todas las sugerencias para pasar el aislamiento de la mejor forma posible, ir acompañándolos con llamados durante los días que se requerían, en articulación en aquellos casos que requerían de mercadería con el municipio para que se les alcance comida en aquellos casos donde no contaban con ello. También hicimos triage. Al principio de la pandemia, junto a otros compañeros, desarrollamos un triaje en la puerta de entrada para poder detectar pacientes respiratorios, no respiratorios, guiar a las personas dentro de la institución, con el objeto de bueno, tratar de preservar los lugares de digamos, los lugares limpios, los lugares con posible COVID. Eso se fue cada día mejorando desde lo edilicio, con lo que se tenía, porque obviamente el hospital no estaba preparado para una pandemia como esta, desde lo edilicio, desde la infraestructura. Actualmente yo sigo haciendo unas horas de triage para suplir a un compañero que está en ese lugar, unas horas por la mañana. Y además he continuado yo personalmente con todas las tareas también del servicio social que nunca se abandonaron. Nosotros trabajamos desde hace años en ILE, en interrupción legal del embarazo. Ahora, a partir de la sanción de la ley del aborto, trabajamos en IVE, junto con los profesionales médicos y otros sectores que por suerte hemos podido construir equipo con gente de administración, con gente de farmacia, con gente de laboratorio, con la radióloga que hace las ecografías. Bueno, no me quiero olvidar de nadie, de todos los médicos generalistas. Hay algunos objetores, otros que no y trabajan junto con nosotros, la ginecóloga que tiene un rol importantísimo, ahora se ha sumado una obstetra, aquellas personas o aquellos profesionales médicos que no, que son objetores o que por ahí no están muy adiestrados en el tema de lo que es el trabajo en IVE, igual inmediatamente nos derivan las situaciones al equipo que estamos trabajando. Y en eso hemos tenido avances muy importantes y en plena pandemia también hemos tenido situaciones que han sido todas atendidas, que llegan por distintos lugares. Además de eso también pudimos desarrollar dentro del hospital un instrumento de registro en guardia por el tema de violencia de género, porque la policía lleva a las mujeres víctimas de violencia de género antes de erradicar la denuncia a que les hagan un certificado médico en la guardia del hospital. Esto nosotros ya lo hemos escrito y lo hemos cuestionado en cierta manera porque no creemos que sea un mecanismo. La denuncia debería ser tomada primero, pero bueno, esto sí no lo hemos podido revertir. Pero a partir de este trabajo que nosotros hicimos primero para dentro del hospital con nuestros compañeros de guardia, hemos podido avanzar para luego hacer informes de estos ingresos de estas mujeres a la unidad local de violencia e incluso muchas veces nos comunicamos con las mujeres y ofrecemos los servicios de salud necesarios para poder favorecer la atención que requieran. Bueno. En realidad también se trabaja con embarazadas en situaciones de riesgo psicosocial, habitacional, económico, pacientes crónicos. En realidad lo más importante por ahí de nuestro rol es el de articulación intrahospitalaria dentro de la institución, pero asimismo con todos los organismos por fuera de la institución que tienen que ver con darle solución a las problemáticas que nosotros detectamos dentro del servicio social, como así también una de las funciones importantes es favorecer el acceso y promover siempre los derechos de los y las pacientes. Así que bueno, también tengo que decir que el hospital en su totalidad ha seguido funcionando en plena pandemia, siempre así ha atendido, se ha cerrado un poco la atención presencial por una cuestión de cuidados, pero todos los servicios han continuado trabajando para tratar de que ningún paciente, digamos, quede sin atención. Bueno, y se han diseñado diferentes instrumentos para favorecer, qué sé yo, que los pacientes no tengan que recurrir todos los meses por las recetas de pacientes crónicos, la entrega de leche. La cuestión de los anticonceptivos, todo eso ya está, digamos, muy aceitado con el tiempo, se fue diseñando y los propios trabajadores fuimos viendo cómo hacerlo mejor posible por todo esto. Lo importante de todo esto es que, bueno, construir equipos es muy difícil, pero la pandemia, en cierta manera, ha contribuido para nosotros en poder fortalecernos como equipo de salud en concreto, ¿no? Y nos acompañamos mucho o nos intentamos acompañar para poder sobrellevar las exigencias cada vez mayores que tenemos. Eso es un poco lo que hago dentro de la institución. Pero bueno, yo quería reflexionar respecto a que dentro de lo que es la salud, es muy importante decir que en la Argentina las trabajadoras de la salud somos un 68% del total de los trabajadores de la salud. O sea, mujeres somos un 66,8%, perdón. Y en enfermería ese porcentaje llega así casi a un 80%. Y como sabemos, las mujeres en general, todas las trabajadoras de la salud y las mujeres en general, pero en nuestro sector, históricamente, por no decir, sí, históricamente tenemos una historia patriarcal, donde además de ser trabajadoras, somos nosotras las que sostenemos las tareas de cuidado de hijos, las tareas del hogar, los cuidados de adultos mayores, y agregándose en plena pandemia un esfuerzo aún mayor en cuanto a la educación de los niños y adolescentes por la modalidad virtual que se ha tenido que llevar adelante, que requiere de un gran esfuerzo de las madres para acompañar a sus hijos en estas situaciones. Nosotros, particularmente mi opinión, es que el trabajo doméstico de las mujeres es una actividad que beneficia al sistema capitalista, siendo en gran parte este trabajo doméstico es en gran parte el sostenimiento para la reproducción del sistema. Por eso particularmente sostengo que la opresión patriarcal solo va a terminar cuando se termine con la explotación capitalista. Opino que no hay reformas posibles en este sistema que pueda solucionar la profunda desigualdad que sufrimos las mujeres y también las disidencias sexuales. Y por último, y no menor, querías, Mari, que te comente respecto de la asamblea que se realizó el día miércoles en el Hospital Lucio Molas. Quería comentarte que esta asamblea surge a partir de compañeros de la UTI 2, de enfermería específicamente, y de modulares del Hospital Lucio Molas, cansados, sobrecargados, angustiados, en situaciones realmente que relataban de mucha tristeza y de mucho agotamiento, donde cuentan que deben sacar cadáveres en bolsas negras y que ellos no fueron preparados para esto, y ocupar esa cama con otra persona que está requiriendo en ese mismo momento un respirador. Particularmente opino que el sector de enfermería realmente es un sector de los más explotados dentro del sistema de salud pública. Y entonces también surgió el problema de la gran precarización laboral que tenemos en el sistema de salud pública, que no es de ahora, sino que es histórico, viene desde hace muchos años, con distintas modalidades de contratos, como monotributos, artículos sextos, pagos por guardias. Tenemos compañeros de todas las ramas que cobran, por ejemplo, los artículos sextos cobran cada 4 o 6 meses, lo cual es una locura, lo cual hace que estos compañeros tengan que seguir haciendo otro tipo de trabajos para poder sobrevivir, y en la mayoría de los casos de enfermería sale del hospital público para meterse en un sanatorio o en una clínica para poder llegar a fin de mes. Otro de los reclamos fue justamente el salario digno. Según una estimación de la Junta Interna de ATE a nivel nacional, en abril se necesitaban 96.800 pesos, que es la canasta mínima para poder vivir una familia, un trabajador. Y bueno, y en realidad hay compañeros que hoy en el sistema de salud pública están cobrando 50.000 pesos y ni por cerca llegamos a ese monto. Y agregándose esto, que algunos, los precarizados, cobran a veces cada 4 o 6 meses, los sextos, por ejemplo. Otra de las cosas que se habló y se discutió mucho fue la necesidad de que se trabaje por la baja en la edad jubilatoria, por insalubridad de nuestro trabajo, ya que consideramos que el estrés laboral, el desgaste emocional, físico y psicológico que sufrimos, es hora de que el gobierno, luego de esta pandemia, lo reconozca y nos permita jubilarnos a los 55 años, como por ejemplo otros sectores, como hoy sería docentes. Otro de los temas que se trató es el tema de las guardias. Las guardias están, decían los compañeros que cobran guardias, que cobran menos de 240 o 260 pesos la hora de guardia. El tema de las vacaciones, que nuevamente el gobierno provincial ha decidido no darnos las vacaciones de invierno, lo cual significa que hace, desde que comenzó la pandemia, hemos tenido 15 días de vacaciones nada más los trabajadores de la salud, y eso recae también sobre la atención de los pacientes y sobre nuestros cuerpos y nuestras cabezas. Estaban presentes los gremios, ATE, UPCN y CITRASAP, y se planteó continuar con asambleas en las próximas semanas, tratar de coordinar con los mayores, la mayor cantidad de sectores posibles dentro de salud pública. Particularmente propuse también llevar adelante como podamos y que surja de estas asambleas la discusión de cómo llevarlo adelante, buscar el apoyo de la comunidad para que realmente nuestro reclamo sea visible. Muchos carteles decía los esenciales para el gobierno somos invisibles y queremos que esto deje de ser así. Queremos que la sociedad entera entienda que los trabajadores de la salud debemos ser reconocidos, no en este momento, sino que en este momento más que nunca, pero que es un rol total, muy, muy importante para el conjunto de la población, porque somos los que atendemos la salud y la vida de las personas. Por lo tanto, creemos que se debe destinar dinero para atender el sistema de salud público. Lamentablemente tenemos también que decir que el año pasado el presupuesto nacional de salud bajó en un 9,6%, lo cual no nos da buenas noticias para el sector. Pero también creemos que con unidad, organización y lucha, los trabajadores de la salud podemos poder empezar a revertir esta situación. Siguiendo el ejemplo de los compañeros y compañeras de Neuquén que durante varios meses lucharon y lograron un aumento de un 57%, no solo para ellos, sino para el resto de los estatales. Hoy esos trabajadores están siendo perseguidos y sufriendo descuentos, pero nosotros creemos que el único camino es la lucha. Por lo menos los que estábamos en esa asamblea estamos convencidos y vamos a tratar de desarrollarlo para que el gobierno nos escuche. Así que, Mari, espero haberte resumido y no haber sido demasiado extensa. Y bueno, si queda alguna duda de lo que he comentado, estamos en comunicación. Muchas gracias, Mari.